importa, tiene 48, lo tengo acá a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? A usted no le mandan besos, Junio. ¿A mí? A usted los oyentes no le mandan. No, no, por eso yo lo envidio a usted, lo envidio francamente, sí, reconozco eso. ¿Cómo va a envidiar a Magallanes, Junio? Por favor. Sí. Por favor. A ver, ¿te parece que volvamos al tema de Costa Salguero? Porque hubo novedades ahí, ¿no? Sí, hubo novedades muy importantes. La verdad que nosotros nunca abandonamos el tema, pero lo cierto es que desde la prensa fuerte, la prensa monopólica, sí lo silenciaron el tema, como es costumbre cuando está relacionado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el actual gobierno nacional. Precisamente nuestra gran preocupación sobre esta tragedia, que en fin, era una fiesta y terminó en una tragedia con 5 jóvenes muertos, es que no ocurra lo de los bomberos de La Boca, aquellos 10 bomberos que murieron en el incendio, y que todo está terminando en la nada, con la responsabilidad de la justicia de la ciudad y del gobierno de la ciudad. La novedad trascendente es que el juez ya lo había requerido el fiscal de la causa, el fiscal Delgado, y debo decir para comenzar que ambos están teniendo una conducta firme de búsqueda auténtica de justicia, todo indica que no se están dejando presionar, que han hecho desde el inicio una investigación seria. Por eso, francamente, estamos ante una situación en que en el tema búsqueda de justicia es muy alentadora. Lo cierto es que el juez pidió el procesamiento de 2 prefectos y 5 funcionarios de la ciudad que pertenecen a una dependencia que se llama Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control. En fin, tiene un título largo. Lo cierto es que son funcionarios que se dedican, que tienen la responsabilidad de supervisar y controlar precisamente los eventos masivos. Y el prefecto, que está procesado junto con otro, pero que a este se le pidió la detención, es el que se ocupa de la prevención en materia de drogadicción, que por otra parte vale la pena acotar que la prefectura es una de las fuerzas que la ministra de Seguridad ha puesto el eje en la denominada guerra contra las drogas. Lo cierto es que el primero que salió a aclarar, porque así lo planteó, fue el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que se empeñó en señalar que, bueno, han sido procesados, pero todo esto no tiene nada que ver con la corrupción. Que son declaraciones, yo diría, elusivas, de eludir el problema de fondo. Y por otra parte está muy lejos todo esto de estar de no tener que ver con corrupción, muy por el contrario. Sin embargo, creo que el jefe de gobierno apunta a desviar el centro de la atención y asociarlo a este tema de la corrupción que el gobierno nacional maneja, y lo asocia al anterior gobierno, digamos, en términos del imaginario colectivo. Pero veamos entonces las cuestiones centrales que plantea el juez, que son muy claras y muy enriquecedoras. Por lo pronto, los acusa a los 5 funcionarios del gobierno de la ciudad y caratula como partícipes necesarios para la venta de droga y responsabilidad en el delito de abandono de personas, que resultaron con la muerte de 5 personas y 5 jóvenes en grave estado. El juez amplió lo requerido por el fiscal Delgado, que había planteado la figura de incumplimiento de deber de funcionario público. Acá lo amplió a lo caratula con delitos mucho más graves. La otra cuestión es que declara que la participación de cada uno de ellos contrasta con sus obligaciones legales, y esto lo hace en base a una gran cantidad de testimonios de participantes de la fiesta, como de médicos que intervinieron después. Y dice textualmente, interesantísimo, los 5 participaron en la creación del ámbito de exclusión de toda protección estatal, por el cual se permitió y facilitó la comercialización de estupefacientes en la que debían ejercer el poder de policía. Agrega que todos ellos tuvieron presencia física en el evento, y por supuesto vuelve sobre el tema que ya habíamos analizado en otra oportunidad, de la cantidad de asistentes que duplicaba lo que correspondía por ley, que no debían ingresar menores de 18 años, y sí los hubo, que tenían que estar en correcto funcionamiento la cantidad de baños y eso no ocurrió, La falta de ventilación y hacinamiento y la dificultad de la atención de socorristas y médicos, etcétera, etcétera. Utiliza otra cosa que es llamativa, un lenguaje descarnado para un juez. Dice textualmente, se vendían drogas frente a sus narices, se vendía a destajo y a la vista. Ellos, los funcionarios, debieron haber clausurado el evento. En cambio, ni siquiera labraron un acta de infracción ante todo este tipo de irregularidades. O si no, debían haber avisado a las fuerzas de seguridad o a la fiscalía. Todo esto, agrega, fue un aporte sustancial a los hechos que terminaron con la muerte de los jóvenes. De forma tal que el fallo es concluyente en relación a la responsabilidad de los funcionarios del gobierno de la ciudad. Por eso estamos, creo, en un momento en este sentido alentador, ya que todo el discurso del jefe de gobierno y los funcionarios de la ciudad en relación a la convivencia, en relación al consenso, a la cordura, a la alegría, en realidad no puede estar sustentado en una ausencia de justicia, no puede estar sustentado en una actitud elusiva en relación a que haya justicia frente a una tragedia tan grande como esta. De forma tal que, insisto, creo que en este caso la justicia está haciendo un aporte para que tengamos una ciudad autónoma de Buenos Aires más democrática, con más convivencia y que haya entonces justicia. Juan Carlos Junio, exclusivo de Caballero Nocturno.